Antena 91 presenta. Sol Frantini. Hola señora, bienvenida a este programón de los sábados a la noche. ¿Cómo le está pasando? ¿No sacó la basura, no? Mire que los sábados nos pasa el servicio. Mauricio Pla de Leones. Estoy harto que vengan bandas pedorras a Argentina. ¿Qué es esto de Coldplay, King, los Jonas Brothers? ¿Dónde están los artistas que valen la pena, por Dios? Te damos la bienvenida a este variete de fin de semana titulado Al fondo hay lugar. Subí el volumen de la radio y quédate a disfrutar del mejor programa del fin de semana. Al fondo hay lugar. Ahora por la 91. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Al fondo hay lugar, otro sábado juntos. Juntos. Bien ventoso el sábado de hoy, justo para escuchar al lado del radioreceptor. Claro. De la radio a galena, de la Winco, o del MP4, o de lo que tengas a mano, escuchando Al fondo hay lugar. ¿Cómo estás, Sol? Acá. Bien, viendo que estás resumiendo todo ese choclazo que te imprimiste. ¡Ay, vaca choclazo! Sí. Caso de los que nos toca hoy en suerte. Hoy es un programa con muchas celebridades así fuertes. Ah, sí. Con personalidad. Estamos terminando, bueno, mientras Sol le saca la anotación marginal. ¿Cómo se llama? Resumiendo. Paratextos. Con... Sí. Amo los paratextos. Sí, soy especialista. Cosa, es de quinto grado eso. No, no importa. Está, Sol le bajada volando. Sí, tal cual. Oración bimembre, unimembre, sí. Verbo núcleo. Dios. Conjunto vacío. Ay, Dios. ¿Para qué sirve cosas? Conjunto vacío es la pregunta que todos hacemos. No sé. Yo sé que era un signo de una E tachada. No, tarado. Sí, era una E tachada. Una O. Ah, una O tachada, tenés razón. No, hay otra. Dios. Una E tachada es otra cosa. A ver si algún profesor de matemáticas está escuchando. Por favor, que nos saque. La O tachada también significa calor. Yo tuve química y también. ¿Calor? Sí, calor significa. Es el signo de calor que, bueno, cuando vas a un laboratorio, por ejemplo. No nos vayamos del tema. ¡Mamá! Está haciendo signos de nerd, de nerdismo. Sí. Esa gente envidia mi formación, por eso. No cualquiera. Toda la educación pública de zona sur. Sí, obviamente. ¿Fuiste a colegio público vos? No, para nada. No, basta, no nos vayamos del tema. Sí, por favor, contale a la gente que tenemos una consigna. Tenemos una consigna que es... Sí. Dos puntos. ¿Qué artista te gustaría, sí, que venga a la Argentina? Mauricio Pla de Leones, Javier Huberto. Sí, bueno, la gente que me conoce un poquito nada más, un poquito, no digo mucho, sí, ya sabe, ¿no? Obviamente, Nambia Muro, que me gustaría que venga a la Argentina. Es una utopía. Yo creo que muchos se confundirían con los monitos del Ártico, pero... Ya vinieron, los vi, salió 80 pesos la entrada. Baratísimo. Sí, y vinieron a Luna, a Luna. Ahora viene, no sé, cualquier bandita... Pedor. Pseudo nueva, ¿viste? Sí. Y sale 300 mangos la entrada, así, de uno. Me gustaría ver a Paul McCartney hablando de todo un poco, pero no, muy caro. No me gusta. ¿A vos quién te gustaría que venga? A mí, Mando Diao. Ah, que hicimos en el especial indie. Vino, hace un tiempo me enteré que vinieron a Chile y no vinieron acá. Así que como que me dio una redena Fabián, pero bueno, ya está. En algún momento caerán, el éxito los traerá o... La montaña irá a Mahoma. Es más posible que venga Mahoma a la montaña. Igualmente podrías entrar en la página y tirar algunos palos en inglés, ¿no? Porque si no, no te van a entender. Sí. En tu rudimentario inglés. Pero siempre lo entienden. Porque después cuando ellos hablan en castellano... Sí. Este... Aprenden. Igual no hablan en inglés. Listen and repeat se llama. De Suecia. Ah, son suecos. Son suecos. Como los Roxette o suizos, no sé, siempre me confundo. Sí, bueno, no importa, ya está. ¿Qué banda querés que venga a la Argentina? Que no vino porque vinieron un montón. Así. Sí. Vino Green Day también. Viene Belén Sebastián. Viene Belén Sebastián. Bueno, ¿a dónde se pueden comunicar? Al 43921913 156-059-2427 al fondo del lugar, @hotmail.com. Sí, ahí nos pueden agregar si nos están escuchando. Capaz estaban dándole vuelta al tuning de la radio, cayeron en el esta... ¡Tuning! ¡Oh, viejo y peludo! Y dijeron... Radio, dijeron, uy, pero qué copado está este programa, cómo ustedes respondían a la consigna, pero soy vergonzoso y no quiero llamar a la radio. Y no tengo crédito tampoco para mandar mensaje de texto. ¡Excusas! Bueno, entonces pueden conectarse a la computadora y... conectarse a la computadora. Conectarse a internet. Bueno, la gente me entiende. Y conectarse al Messenger. ¿Y a dónde es la dirección? alfondoiruel@gmail.com, Mauricio. Muy bien. Hay que repetirlo porque los oyentes se renuevan. Bueno, se termina octubre. Y se nos pinta un lagrimón porque concluye el especial del mes Divas. Uh-huh. Un especial que nos ha traído... tenía como un ligamiento... de trompa. Tenía como un enganche con el especial de Salidos del Closet, ¿no? Porque hemos hablado de mucha diva, mucho disco, ¿viste? Sí, como, mucho disco, ¿cierto? Sí. Bueno, y hoy la que vos tenés es como la diva y la reina. Sí, la que yo tengo es una obligación divina. Claro. Sí, no podíamos quedar afuera. No podíamos subir. Bueno, pero yo voy a dar el primer paso, ¿no? De este último especial de divas. Y voy a hablar de una diva atípica, porque hemos hablado de gente disco, de gente pop. Gente disco. Sí. Hoy estás... estás hecho una luz mala. Lo van a tocar pronto, ¿no? Sí, vamos a ir todos juntos a ver. Voy a hablar de la diva del punk. A ver. Señoras y señores, contame. Patti Smith. Patti, que no tiene nada que ver con la famosísima marca. No, ni con los ni con los Smiths tampoco. Se escuchan las risas. Te quiero. Hablo. I love you, en traducido. Bueno, voy a contar de Patti Smith. Sí. Que para todos aquellos que, bueno, anden en esa onda, nosotros hemos hablado también de Hendrix en una época, cuando hicimos el especial de Drogones. En efecto. Todo ese rock setentoso, ¿no? Patti Smith. Ido totalmente. Sí, sí, ido. Sí, totalmente. Con totalmente esa, Álvarez. Con esa cosa de estupe, anfetaminas, ¿viste? Todas esas cosas que se daban en esa época, ¿no? Señoras y señores, Patti Smith. Dale. Nació en Chicago, Estados Unidos. Hija de una madre cantante de jazz. También la mamó de chiquita, ¿no? Ah, yo también tengo a alguien que la mamó de chiquita al jazz. Sí, bueno, la semana pasada hablábamos de Liza Minnelli también. Sí. En 1964 terminó el colegio y comenzó a trabajar en una fábrica debido a la mala situación de la familia. Flame. ¿Eh? Flame era que estaba en la fábrica. ¿Qué? Ah, Fama, sí, la película. Flame, sí, Eternal Flame de las Bangles. Eternal Flame, ay, me equivoqué de canción. Sí, te fuiste un poco. Basta, chicos, basta. Dale, no nos entran las cosas, ¿no? Ahí voy. Trabajaba en una fábrica la señora Patti Smith. No es muy de señorita, pero bueno, ella hacía punk, así que no tenía que ser señorita. Tres años, y no, porque era chabacana ella, por eso. Tres años más tarde se mudó a New York y tras un breve viaje a París, donde comenzó a actuar en las calles. Al volver comenzó a frecuentar los clubes de moda de la ciudad como el CBGB y el Max Kansas City. Maxis Kansas City, ¿no? Max. Sé. Sí. Ya en los 70, durante estos años, fue periodista musical de la revista Cream. En 1970... Le hace crema. Claro, muy bien. Gracias, traductora. De nada. En 1974, Patti Smith se hacía sus propios conciertos de rock, inicialmente con el guitarrista. Hacía guiso en el escenario. ¿Qué te comiste hoy? ¿Qué te comiste, por Dios? ¡Sacale las pepas! El guitarrista Lenny Kaye. Y luego con su banda Patti Smith Group. Eso está. Otra que disco homónimo. Claro, no se gastó mucho. Con quienes firmó con el sello Arista Records. El primer disco se llamó Horses. Salió en el 75 y fusionaba punk rock y poesía hablada. Mientras Patti Smith Group estaba de gira por Estados Unidos y Europa, la popularidad del punk comenzó a aumentar y el sonido de su segundo álbum, Radio Etiopía, fue más crudo. La banda editó dos álbums más antes de finalizar los años 70. Easter, de 1978, que contenía el hit Because the Night, coescrita con Bruce Springsteen, y que fue su álbum con más éxito comercial, y el disco Wave, de 1979. Fue justamente antes de lanzar este álbum que Patti conoce al guitarrista Fred Smith, curiosamente apellidado como ella, ¿no? Patti Smith, Fred Smith. Sí, porque Smith. Es un Smith. Claro. Vulgar, digamos. Debe ser unos Rodríguez de acá. Claro. Quien le hace dos hijos en 1982. ¡Qué seco fue! Claro. Así. Y bueno, de hecho, estuve resumiendo, no podíamos poner los nombres. En 1982 y 1987. Durante la mayor parte de los años 80, Patti estuvo retirada de la escena musical, viviendo con su familia, y en esta década su único álbum fue Dream of Life de 1988. En el 94 muere su esposo y al poco tiempo su hermano y el teclista de la banda, o sea, mueren tres personas de una. Por lo cual Patti es animada por Michael Stipe de R.E.M., viejo amigo de ella. Está bien que lo había animado. Sí. Bueno, che, le pone onda a Patti, a Michael Stipe. Viejo amigo de ella. ¿A quién puede animar Michael Stipe? Le canta a Shiny Happy People. La sugar, le baila como si tuviera reuma. Me encanta, es un grosso. Bueno, Losing My Religion y le levanta perdiendo, un poco. Perdiendo. Bueno, la animó Michael Stipe, viejo amigo, para retomar la música si se despejaba de las muertes que había sufrido en su vida. En 1996, Smith volvió a trabajar con su banda habitual para grabar Gone Again, al que siguieron Peace and Noise en 1997 y Gung Ho en 2000. Tras un par de recopilatorios, en 2004 salió su último disco, Tramping, y en 2007 fue introducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Y así, bueno, sigue al día de hoy pintando y presentándose en lugares under. Tengo las curiosidades. ¡Por favor! La señora Patti Smith, ya señora. Es la hija de una testigo de Jehová. No, más cosas que pasan. Debe andar golpeando las puertas en el... Claro. Para ascender al reino de los cielos. Sí. Y dijo haber recibido una fuerte educación religiosa, lo cual la hizo abandonar el credo por considerarlo muy restrictivo. Al respecto, Smith escribió años después en la estrofa inicial de una canción: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. ¡Ay, qué o sea, era así. Era hardcore. Claro, le gustaba. En los 70, viste que nadie era hardcore. Todo era pantalones de bota de panta de elefante, panta, sí. Pata de elefante. La fotografía de la portada del disco Horses, donde aparece con una imagen muy masculina, de camisa, pantalón y blanco y negro, es una imagen muy clásica del rock yankee, un disco donde ella está así agarrando la campera, ¿viste? Sí, la he visto. Muy dura. El 23 de enero del 77, mientras se encontraba de gira para promocionar el álbum, Smith tuvo un accidente al caerse de una tarima, yéndose a parar al cemento de la fosa de orquesta y fracturándose varias vértebras. A Coley Arce le pasó y murió después. No puedes comparar a Coley Arce con Patti Smith. ¿Sabes que Coley Arce murió porque se cayó de un caballo? Ah, sí. Y se hirió y después se infectó todo y murió. Mirá qué casualidad que el disco de Patti Smith se llama Horses. Está todo relacionado. Todo tiene que ver con todo. Escribió un tema llamado About a Boy, que fue un tributo a Kurt Cobain. Como todos sabemos, bueno, Nirvana tiene un tema que se llama a Kurko. Kurko. Famoso Kurko. Hace mucho que lo nombramos a Kurko. No, pero estuvo en el especial Drogones. Siempre estuvo en todo. Sí. Es el ángel que cuida del estudio de la Antena 91. Estudio Kurko. Bueno, sí, está rebautizado. Cuando se abra la próxima radio, la AM de Antena 91. Sí, acá del... el estudio continuo. Sí, se va a llamar, va a haber una placa en honor a Kurko. Vamos a escucharla, ¿te parece? Por favor. A Patti Smith, vamos a escuchar un tema que bastante nuevito del año 96. Esto se llama Summer Cannibals, que sería como los caníbales de verano. Beneath my feet, descending into air. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me. Pati, te quiero. Smith. Sí. Ahí las teníamos haciendo Summer Cannibals, un tema del año 1996. Agarro una bueno, cosa. A mí no, no. Sí, 96. Sí, no, pero agarro como una cosa de. De radio, no, de radio, ¿viste? Cuando presentan y te dan esas informaciones, ¿viste? Sonaba Patti Smith ahí desde el álbum. ¿Qué sé yo? Pingoncha. Sí, no, no, era del caballo, del 96. Bueno, hablando de divas, no diva sí. Del punk, pero sí diva de los astros. Diva de acá, de la vida, del multimedio, de este país tan generoso. Señoras y señores, la pitonisa del fondo del lugar, Ashura. ¡Hola, Pito! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ala! ¿Cómo le va? ¡Déjense mi arma! ¿Cómo les va? ¡Qué lindo! Mire, me encanta esa remera que tiene puesta. Es... Deje de hacer ese ruido. No, con... pero... con el papel ese. Estoy queriendo decir algo, me parece. ¿Qué idea es esta, muchachos? ¿Fue censo? Sí, estuve censando a la gente, la estuve censurando también en algunos momentos. ¿Cómo? Sí. No, oye, deje que esa gente se exprese. Después, luego de mi segunda parte del horóscopo, ¿nos va a censar? Los voy a censar a ustedes. Me va a pegar después un papelito que dice gracias por responder. En el glúteo. No, ahí no encuentro lugar. No, él lo tiene. Claro, es una pura espalda hasta la rodilla tiene. ¿Sabes qué sería bueno? ¿Qué? Aries. ¡Ah! Es que estaba muy pendiente de Patti Smith. ¿Qué sería bueno, Aries? Después le muestro mi glúteo, no se preocupe. ¿Qué glúteo vas a mostrar? Silencio, es un momento, dejala que brille. Plin, plin. ¡Sorpresa! Vienen sus familiares a comer y usted está en el menú. Los astros muestran que su familia se convertirá en un zombie y querrán comer su cerebro. Qué bueno que no sea un órgano que usted realmente use a menudo. Tauro, volviendo de una noche de despilfarro y mujeres en La Ferrer con Ricardo Ford y Ricardo García, su auto es interceptado por la policía laferrerense, que al encontrarlos ebrios les exigen la coima correspondiente y un pedido particular. Que bailen cancán, los tres juntos. La policía los deja ir con la advertencia de que la fe nunca olvida. Géminis. En una noche en un boliche se levanta una chica muy linda, pero muy pálida. Oh, no. Usted la invita a su casa solo para descubrir que esa muchacha es lo que usted tanto sospechaba. Una princesa vampira. Un gato vampiro, que no solo le cobra por los servicios prestados, sino que intenta chuparle la sangre. La muchacha retrocede al escucharlo gritar, no porque grite como mujer, sino por su aliento a ajo. ¡Ay, Cristo! Cáncer. Después de una panzada de golosinas de Halloween, uno de sus sobrinos dejó sobre la mesa, tiene una pesadilla en la que su madre es una momia egipcia que teje macramé y escucha a Silvio Rodríguez. Se despierta gritando y con la cama húmeda para encontrar a su madre tejiendo macramé a su lado. ¿Cualquier similitud? ¿Qué es macramé? Macramé. Perdón, que no conozco de hilares y telares. Y... ¿Eso es crochet? ¿Crochet? ¿Qué es macramé? ¿Qué es crochet? Plus. Explícale fuera del aire después. No tiene esta cosa. Bueno, Leo. Sí, como todo leonino, a usted le gusta la carne. Oh, carne semicruda y con mucho juguito. No. Pero últimamente ya la come casi sin cocción. Y le ha salido pelos donde nunca antes había salido, como los dientes. Y le aúlla a la luna. Y le aúlla a la luna llena más que de costumbre. Sugerencia: vaya al médico o le depara un lugar en la cucha junto a Sultán. Estaba diciendo si el pulpo que no le gusta la carne cruda, no así roja. A mí tampoco. Es asquerosa la carne cruda. ¿De qué te va a gustar? Usted no me le desautorice los astros. No. Los astros tienen mucha razón. Sí. Virgo. Dile. ¡Mamá! ¡Mamá! Trague. En su casa están pasando cosas raras. Los platos vuelan y se estrellan en el suelo. Las sillas se acomodan solas sobre la mesa. Mirá la cocina siempre está sucia. La tele siempre se prende cuando hay un programa de chimentos o una novela brasilera. Lo que tanto se sospechaba es cierto. En su casa está el fantasma de la muchacha paraguaya que limpiaba en su casa. Y llama por teléfono. Sí, si lo hubiera tratado mejor, ella seguramente no hubiera aparecido en su casa. El fantasma de la paraguaya. De la sierva, de la sierva. De la señora. No, la mucama. ¿Cómo le decís vos? Se puede decir mucama. Yo lo llamo por el nombre de la gente. No, la sierva le tenés que decir. Porque sí, porque es el nombre clasista. La sierva. Estamos teniendo interferencias. Interferencias, Roberto, hay un fantasma en la línea. Sí. En la línea. Sí, hizo dieta, está en la línea. Bueno. Bueno, te paramos si abrimos el arpón de los... El arcón de los recuerdos. El arcón, el cofre... La cofradía. La cofradía. ¿De qué? La cajita de la... De la cajeta. Del sótano. Ahí está entrando. ¿Qué? No, está entrando. Mercurio. Todavía, Queen. Sí. Vivo. Bueno, ¿qué me preparaste a mí y a toda la gente para este programa? Yo te preparé Tauro. Está llamando el Confer, me parece. Llamando el Confer para censurarnos. Tenemos al pulpo que está teniendo los teléfonos, no da abasto con la ventosa. No le das manos, no. Bueno, contame mientras tanto. Vamos a hablar de un programa de televisión. En realidad, más que nada, es una excusa para hablar del personaje, porque fueron muchos programas por periodos, más o menos cortos. Vamos a hablar del señor Tato Bores. Tato Bores. Sí. Cuyo nombre original era tu tocayo. Ah, mira. Se llama Mauricio. ¿Mauricio cuánto? Mauricio Rajmín Borenstein. ¿Rajmín? ¿Qué era? ¿Como Zulema Yoma? Rajmín. Era judío. Ah, no. Zulema Yoma no. ¿Cómo es la que rezan en la sinagoga? No. Zulema Yoma. ¿Cómo se llama? Zulema Yoma. La religión de Zulema Yoma y de Krohan, Koan, Krorach y todos estos son de árabes. Hebreos. Bueno, de por ahí. No, era judío, de creo. Ah, bueno. Bueno, este hombre nació en abril del 1927, así que está todo donde esté. Puede escuchar el horóscopo de Tauro a continuación. Murió en 96. Perdón que te interrumpa un segundito. Por favor, producción, ¿me puede buscar el gentilicio de Zulema Yoma, Carlos Korach y Koan Korach? ¿Qué es el bueno, de pelota? ¿Me dejas seguir? Bueno. Este fue un humorista y presentador de la televisión argentina. Si bien actuó en cine y teatro, fue en la televisión en donde él se destaca por su humor político, marcando generaciones de argentinos. A través de su humor, como les decía, dijo lo que nadie podía decir y criticaba también sutilmente, tratando de buscarle la vuelta a las cosas. Tato renovó absolutamente el lenguaje del humor político, asistido por los mejores guionistas de cada época. La cuestión es la siguiente. Este hombre, chiquito, sí. Un purrete, no le importaba un carajo estudiar. Usaba peluca, ¿no? ¿O era peluquín? Sí, era peluca. Que yo sepa, era peluca. Abandona la escuela secundaria. Sí, ya te escuché. En el tercer año, a la edad de 15 años, y empieza a desempeñarse como plomo, o sea, era groupie. Ajá, mira. Era groupie de una orquesta, una banda de jazz. Por eso te decía lo de Patty. Ah, mira. Bien. En donde un día se le hace una despedida soltero a uno de los músicos de esta banda y él cuenta unos chistes, ¿no? Tato cuenta unos chistes. Entre los presentes estaba el reconocido Pepe Iglesias, el Zorro, que era un escritor de la época. Uh-huh. ¿Era cómico? Bueno, bueno, nada. Lo agarra y le dice, no, vos tenés chapa, pibe. Le dijo una palma en el hombro y se lo llevó a Radio Splendid para trabajar y hacer sus primeros cuestiones cómicas y demás. Los primeros pasos del señor. O sea, abandonó la escuela, es plomo, ahí lo descubre, esas cosas de suerte. Yo también creo que me descubra algún productor famoso. En los 90 fue su mejor época en la televisión con la Argentina de Tato. Si no me equivoco. Y le pasó algo así como muy oscuro. Viene la jueza María Romilda Servini de Cubría, bien conocida por todos nosotros. Y lo censura porque en su programa, está toda América en el programa. En su programa había un personaje que se llamaba Helmut Strays. Que en un sketch que hacía, se preguntaba, estaban en el año 2492. Y decía que Argentina era un país que había desaparecido hacía 500 años antes. Y por eso lo censuraron. Pará. Entonces, mientras decían eso, se mostraba un escudo con la imagen de la jueza. Y el locutor se preguntaba, ¿mito, leyenda o realidad? Entonces la señora se enojó. Y bueno. Después, Y pero, ¿cómo va a bardear una jueza nacional? ¿Tato? Bueno, es humor, señora. Hay que relajarse un poco. Sí, pero eran los 80. Después, bueno, hubo un altercado, una mini censura que todos los artistas se unieron y después le cantaron a la jueza y la... Como el scratch de los mediáticos a Patricia Palmer. Ponele. En el 93, con 65 años, llega a Good Show por Telefe. que comienza con una réplica de la tapa de Sgt. Pepper. Sgt. Pepper Lonely Club Band. Muy trabada. Y bueno, nada, después fue su último programa en Telefe, después él muere y él... ¿De qué murió Tato Bores? Cáncer, algo de eso, ¿no? Sí, tenía cáncer óseo. Y en el 99 le hacen un homenaje en Canal 13, que fue lo último que se vio así en concreto, por sus hijos aparte, que se llamaba La Argentina de Tato. En fin, 50 años de carrera, 19 películas, infinidades de ciclos de televisión que eran cortos. Muy recordado y como que siempre vigente, ¿no? Porque diga, las cosas que decía en los 70 pueden ser aplicables todavía al día de hoy, lo cual significa que somos un país bananero que nunca aprende de sus errores. País bananero, en efecto. ¿Lo vamos a escuchar? Siempre actual, Tato, un adelantado de la época, ponele. Sí, vamos a escuchar el tema, sus dos programas, estos, Good Show y La Argentina de Tato, fueron los temas hechos por Charly García. Ajá, así ya. Así vamos a escucharlo. Yo sé que hay un mundo nuevo y a buscarlo me embarqué. Estás loco, me decían, pero no los escuché. Un rebaño desquiciado y tres cáscaras de nuez sueñan con un nuevo mundo que aparezca de una vez. Fondo hay lugar. Momento Coldplay. El espacio para que hable el corazón y nos cuentes tu historia. Porque para el amor no hay barreras. Momento Coldplay. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo hay lugar. Porque el amor es más fuerte. Nos escribe Horacio a nuestra casilla de correo para contarnos su historia de amor. Era un sábado más en su vida patética, un sábado lluvioso que pensaba pasar con su Manuela Soledad, intentando no pensar en su virginidad. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando escuchó gritos en la puerta de su casa. Cuando abrió, se encontró con una joven, con la ropa empapada. Ella se llamaba Tatiana, y había sido mojada por un tachero que pasó demasiado cerca del cordón de la vereda. Horacio hizo pasar a Tatiana a su casa, pero ella tenía miedo de entrar a la morada de un extraño. Finalmente, aceptó, y desde allí se comunicó con su novio para que la fuera a buscar. Cuando llegó el novio, viendo a su chica aún húmeda, tuvo irrefrenables deseos de sus instintos más primitivos. pero estaban en la casa de Horacio, una casa ajena. Sin embargo, Tatiana tuvo el gesto que pocas mujeres tienen: compartir su cuerpo con un extraño. Y así comenzó un emocionante acto de amor, esta vez entre Horacio, Tatiana y el novio de Tatiana. Más tarde llegaron para sumarse el hermano de Horacio, la sobrina del novio, el padrino de Tatiana, el vecino electricista de Horacio, la tía Elida, el chico del delivery de la esquina, Chunchuna Villafañe, el párroco pedófilo y Alberto Fujimori, recientemente extraditado al barrio. Porque un día como hoy, la vida de Horacio dio un vuelco de 180 grados centígrados. Te dedicamos esta canción llamada Saturday Night, sábado a la noche, del grupo Sway. Momento Coldplay. El rinconcito sentimental de Al Fondo y Lugar. Porque el amor es más fuerte. Esta es la historia de Clarita y Leonardo. Clarita tenía ataques obsesivo-compulsivos. Leonardo era adicto al vino de uva chinche. La casualidad los cruzó en un boliche, en el que Clarita se había olvidado el inhalador para su trastorno obsesivo compulsivo. Mientras un patoba le hacía nebulizaciones con ventolín, Leonardo había adquirido la categoría de ebrio, tras mandarse 3 botellas de una borgoña torrontés de parra virgen mendocina Horacio Guaraní. Con su visión doble, tan característica de aquellos que están en curda, Leo la vio, sentada en un sillón del boliche, recuperándose del trastorno obsesivo compulsivo, y no pudo evitar enamorarse. Por primera vez se fijaba en una dama que no era Juana. Así como la vio, la encaró. Clarita quiso huir, pero el aliento a mamúa de Leo fue tan penetrante que le dejó los pelos de punta. Se besaron alocadamente por intervalos de 3 minutos, en los que Leo aprovechaba para vomitar y Clarita para inyectarse insulina. Para ellos, que descubrieron que el amor es la más fuerte e incurable de las adicciones, este tema de los bobosónicos, Valle de Valium. Cleopatra echada, al César puedo traicionar por un minuto de tu atención. Ingenuo esfinge, tu perfumada suavidad me hace vivir extrañándote. El sábado se pone bueno. En el aire, al fondo hay lugar. Señores, señoras, seguimos en Al Fondo Hay Lugar. Tenemos mensajes que fueron llegando al 4392-1913 156-059-247 Al Fondo Hay Lugar @hotmail.com, respondiendo qué banda o solista que venga a la Argentina. Banda o solista te gustaría que venga. Sol. Sí. ¿Quién? Yo. Simen, quiero que vengan a la Argentina Travis y The Cure juntos. Juntos en la misma fecha debe ser, me imagino. Se queda raro unos pesos, me parece. Pero no está bueno, porque cuando vienen bandas muchas a un festival, viste, tocan 3-5 temas. Sí, sí. Y los más conocidos. Se mezcla toda la gente. Sí, nada que ver. Dayanita dice: me quedé con ganas de ir a ver a Dito Tenhosen, porque Escape ahora viene, pero no pude ir igual. Yo fui a ver a Escape, me acuerdo, fue mi primer y único pogo. Porque obviamente, imagínate lo que soy yo, sí. Me pisaron todo y bueno, me rescató. Esa hermandad que hay del pogo, que uno se cae y siempre lo levantan, sí, enseguida, ¿viste? Pero bueno, a partir de ahí, igual muy bueno el Escape en vivo, genial. Bien, Guasta, yo quiero que venga la Argentina Prince. ¿No, no vino nunca Prince? No sé, pero está bueno que venga Prince, a mí me gusta. Cevitus dice, quiero ver Dream Theater, no sé cómo se pronuncia, bueno, el teatro, el, teatro. El teatro del sueño debe ser, es mi banda favorita, dice. Nacho Cordobés Sacado, quiero que venga Limp Bizkit, que iba a venir y suspendió, ¿no? Sí, sí, sí. Y Blink 182, que me parece que nunca vinieron, que yo sepa. Me parece que sí, ¿eh? Algún festival. Sí, me parece que sí, Blink me parece que vino al Ta-Ta-Ta Fest. Famosa marca, marca de que van todos al Tatuapafé. Telefonía bien. Celular. Ahí, ese también. Yo hablaba de otro. Bueno, y que los Jonas Brothers ya no vengan a la Argentina. Y encima vienen y hacen River, ¿viste? ¿Para qué los nombras, loco? Limp Bizkit igual me parece que no vino porque algo le pasó a Fred Durst. Sí, lo escuché. Gaby de Solano dice, el Sur, hijos de Remil... Primero se hace un descargo, ¿no? Sí. Obviamente, este programa está abierto. Me gustaría mucho que venga No Doubt, pero no están juntos. No sé si no están juntos, porque Gwen va y viene todo el tiempo, ¿viste? Saca un disco, vuelve running, No Doubt. Running. Bueno, pueden seguir comunicándose, ¿a qué teléfono? Sí, al 43921913156059247. Segunda parte del horóscopo a manos de la pitonisa. Pitonisa. ¡La, la, la, la! Estaba haciendo mis cosas por internet. ¡Pito! ¡Usted disponga! ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene granja de Farmville en Facebook? No. ¿No? Mauricio, Pasman, ¿la tiene adentro? Yo creo que la tuvo en algún momento, pero le pondría duda. No quiero afirmarlo porque después me llegan cartas documentos. Ah, ok, ok. ¿Usa el bidet? Yo, sí. Lamentablemente. Arsanita. ¿Cuál es tu línea de colectivo favorita? ¡Ay, oh, qué pregunta! Que metió el dedo en la llaga profunda. La 109, la 140, porque tiene unos coches que tiene una carrocería excelente. Mambrú. Sí. ¿Se fue a la guerra? En efectivamente. Sí. ¿A la primera o a la segunda? Claro. ¿Cuál era tu Mambrú favorito? Mi Mambrú favorito, no lo reconozco. Un cata, estaba... decí un cata. Un cata, el negro era ese, ¿no? Sí. Bien, ¿probaste con un yogur? Sí, está, probamos sí. ¡Pulpo! ¿Pulpo? ¿Bioy o Casares? Casares, dijo el pulpo. Perfecto, bien, no tendría que haber ascenso. ¿Y, pero, ¿y qué resultado nos da? La semana que viene. Ah, claro, está bien. Tiene que cotejarlo con el dinero. Obviamente. No me trastoque las cifras, ¿eh? No me haga la gran Guillermo Moreno tiene que verme el Moreno. Vamos, baila. Muerto. Si la toca baila Moreno. Baila Moreno. Salgo que soy rubio de ojos celestes, mido 1,80. Y sí, si la va a hacer Moreno. Sí, que tienes las dos piernas iguales. ¿Pito, qué dijo que venía? ¡Libra! Muy bien. Comienza a notar comportamientos extraños en su abuela. Tienen color verdoso en la piel, caminan en cuatro patas por el techo. Algo poco recomendable para una señora de 80 años en camisón. Vomita verde, dando vuelta la cabeza, cual espesor de vómito. Usted y su familia se cansan y deciden tomar cartas en el asunto. La interna en un asilo para ancianos posesos. La vieja chocha. Escorpio. La vieja chocha. Vieja chocha. No, la vieja chocha. El tajo de Alejandra, un beso. Escorpio, en sus últimas vacaciones en la costa conoció a una chica cordobesa que le voló la cabeza. Sí. Esa chica vuelve a ponerse en contacto con usted a través de un email solo para confirmarle algo. ¿Qué? Está embarazada. Ay, cosa es su hijo bastardo y quiere que usted se haga cargo. Qué escuincle baboso. Claro. Haga lo que cualquier hombre en su lugar haría. Elimínela del MSN. Sagitario, yendo por la ruta en el medio del campo, le dan ganas irrefrenables de hacer el amor con su pareja. Paran en un costado a darle matraca y matraca cuando una luz ilumina el auto y este comienza a ascender. A ustedes no les interesa y siguen dándole átomos. Comienza a sospechar cuando una mano viscosa comienza a recorrer el cuerpo. Su pareja inmediatamente es reemplazada por un alienígena bien dotado. Deja a su pareja en la ruta con el auto y usted sigue el camino con los aliens. Llegará a su casa rápido y satisfecha. Bien. Capricornio. Sí. Luego de una noche de borrachera, despierta, atrapado en una trampa del estilo Jigsaw. Le hace el juego del miedo en su inglés. A un perro Jigsaw. Todo un dispositivo ultra complicado. Atado primero en su ingle y luego al otro lado una cabra. Usted tiene que hacer que la cabra dé leche. La cabra. Le arranquen los vellos públicos. Pero hay una complicación. La cabra es macho. En fin. ¿Qué pasa que ustedes no entendieron? Usted tiene que ser que la cabra dé leche. Claro. Ah, oh. Oh. Lo que pasa es que ustedes están secreteando ahí entre ustedes. Dele que te dele. Estamos dele jugando. Que te dele, que te dele. Estamos jugando al copycat, por eso. Están al... jugando, no, están jugando a la batalla naval, no sé. Acuario. Sí. Lo invitan a una fiesta de Halloween a las 5 de la tarde. Usted, se, usted que siempre tiene inventiva para esos momentos y le gustan las fiestas de disfraces, decide hacer su disfraz de Freddy Krueger. Lo más terrorífico posible. Sin lugar a dudas fue el más terrorífico, teniendo en cuenta que la fiesta de cumpleaños era de un niño de 7 años. Los niños, luego de gritar despavoridos, al descubrir que no es más que un estúpido disfrazado, lo comienzan a golpear. Piscis. Sí. Se pierde con su grupo de amigos en una expedición por el tigre. Se desesperan porque aparentemente hay algo siguiéndolos. Ya no soportando la doble paranoia, la del espectro que los persigue y la del inminente canibalismo que está a punto de suceder entre su grupo, decide hacerle frente a la cosa para descubrir a un cachorrito de puma de Bengala que se almorzó a un par de sus amigos. Qué tierno. Sí, tiernitos. Chicos, auspicia. ¿Se retira, Pito? Yo me Pito, retiro, no, les dejo un beso, no. Les dejo una recomendación. Sí, sí, a ver. Usen mucho el bidet. Bueno, bueno, sí. Gracias. Si tiene números, venga después con algunos números. Bueno, de la está suerte. Bien. ¿Sí? ¿Sabes? Buscaré algo. Busque, busque. Bueno, los últimos mensajes. Sí. Bah, no sabemos si capaz tenemos más después. Bueno, leamos mensajes ahora, ¿querés? Leamos. Dale. Flor dice, lo único que se me viene a la cabeza son Smashing Pumpkins que vienen ahora. Vos lo pedís, al fondo te lo trae, obviamente. Yo iría a ver a Smashing Pumpkins, pero no sé. Flor, quiero saber a ver si hay alguna radio que regale entradas. De garrón. No quiero pagar. Quiero, Nacho, que venga, quiero que venga a hablar, que me olvidé de decirlo hoy también. ¿Que vengan a hablar? Sí. Nacho, el cordobés, llamo de vuelta. Quiero el tema del H. Yo quiero ser un Jedi. Yo quiero ser un Jedi. No, no, no. ¿Qué, qué banda? ¿Qué terrible banda el H? Unos losos. Deberíamos pasar, Nacho. En algún especial. Anótalo. De rock nacional. Sebitus el Cio me dice: ya te conté, quiero que venga Iron Maiden. Pasamos el H igual. Sí, en el especial de rock nacional. En el primero, en el primer año, en la primera temporada. No, antes, después. Bueno, después vemos. Señores, pueden seguir llamando antes de que termine el programa hasta las 10 horas al 4392191315605947 al fondo de la roja.com. Efectivamente, muy bien, llegó el momento de la última. La última de las divas vivas en este universo de tiranosaurios. ¿Y quién podría ser si no es otra que la Chichone? La Chichone. Vos lo puedes presentar mejor, Sol, adelante. Vamos, estamos hablando de... A ver, ¿qué tema tenemos de fondo? Yo no sé. Es una guitarra criolla. Mira que tuvo 20 millones de éxitos. Bueno, cosas que pasan al fondo de lugar. Miles Away se llama. Millas lejos. Estamos hablando de Madonna. ¡Madonna! ¡Madonna! Luis Verónica o Luisa Verónica Chichione. Sí. Nacida en Bay City, Michigan. Un 16 de agosto de 1958. Es de Lea Madonna, una grosa. ¿Qué? ¿Sabes que yo pensé toda la vida que era Tana? No, el padre era de ascendencia. Ah, sí, yo la veía mucho, mucha tendencia a los, ¿cómo se llama? Los sorrentinos y todas esas cosas. ¿Sí? Le gusta el macho latino. También, sí, sí. ¿Cómo se llama lo que cantaba macho latino? Sherry Halliwell. Oh my love. Qué temón. Bueno, cantante y actriz estadounidense, precisamente, considerada el fenómeno pop más importante de las décadas 80 y 90, Madonna ha sido capaz de romper cualquier récord en su carrera. Ella ve un récord y lo rompe directamente. En lugar de los récords. Claro, sí, y va a romper. Tiene toda forma de plato. Bueno, su madre muere cuando ella tenía 6 años y el padre debe hacerse cargo de una familia de 8 hijos. Ah. Aunque por su imagen pueda parecer extraño, Madonna saca muy buenas notas en el colegio. Está todavía abandonado la escuela, Madonna no. Aunque pareciera que... Sí. Las apariencias se engañan, es una realidad. Igual aprendió en la calle más que en la escuela, me parece. La escuela de la vida. Bueno. Ella iba a la Universidad de Michigan, en donde le dan una beca en un momento, pero después de un año la deja porque no le gusta el ambiente. Una chica con su carácter, qué sé yo. Estás con la juventud, ¿viste? Peronista, sí. También, viva Perocara. Bueno, en 1977 se va a Nueva York con $35 en el bolsillo y una maleta. ¡Tip! pico. Es todo pico. Mentira, todo mentira. Hemos leído cuántas veces, cuántas personas se fueron, qué sé yo, no sé, vivía en Trenquelauquen, sí. ¿Viste? Y se fue a Retiro, ponele, con dos pesos, y lo vio un productor gigante, y lo hizo Diego Torres, ponele, ¿viste? Ay, no, por favor, denme libre. Durante un tiempo baila en una compañía de danza y empieza a buscar su primer contacto con las discográficas. Entonces también, de la nada, aparece sí. un ñato, que era el jefe de Side Records, en donde, bueno, debuta como cantante en el 82, a los 24 años, con la canción Everybody. Ajá. O cada cuerpo. A partir de entonces, tendría éxito. Estoy esperando que Planeta de Agostini saque los fascículos de Sol Español, Español Sur. Bueno, a partir de entonces tendría éxito tras éxito con temas como Como una Virgen, Papa John Preach, Chica Material, Like a Prayer y La Isla Bonita. Entre millares. Millares, bien. Participó en películas como ¿Quién es esa chica? Buscando a Susan desesperadamente. Y Evita, que fue la guinda de calidad de su carrera de actriz. La guinda de calidad. Yo diría que los peronistas no dirían lo mismo, pero bueno. Una guinda. Bueno, Madonna fue en los 80 el modelo a seguir de muchas adolescentes en Estados Unidos y el resto del mundo, obviamente. Ella ha demostrado que puede convertir en realidad los sueños de cualquier cajera de supermercado de cualquier barrio periférico. Mentira, chamuyo. Más que ser escultural y vestir elegantemente, es decisivo trabajar duro, ser provocativa y tener mucho morro, dice la biografía. ¿Morbo? Morro. Morrón. Además de una carrera exitosa como cantante y actriz, Madonna lanzó su marca de ropa, Material Girl. Y su... hace muy poco escuché que iba a lanzar una cadena de gimnasios alrededor del mundo. ¿Quería poner acá? Sí, también. Va a poner en Argentina, va a empezar primero por Sudamérica. Uh-huh. Yo el momento de las curiosidades de esta mujer. Porque hiciste como un súper, súper, súper resumen, porque no se puede hablar de Madonna y decir sus 60.000... El especial Madonna del mes. Claro, tal cual. Curiosidades. Al llegar a Nueva York fue violada, lo que habría marcado su obsesión por temas sexuales. Dejo a tu criterio. Según su biografía, se habría realizado al menos 11 abortos. Un saludo a todas nuestras amigas. En sus comienzos posó desnuda para fotógrafos, o sea que era... Qué lana, chica. No soy cruel, soy sincera. Auténtica. Bueno, Madonna se tomó a mal la reacción de su padre, la relación de su padre con la niñera. Nunca la aceptó. Que Fran Drescher estaba ahí también. Sí, exacto. Nunca la aceptó y bueno, no fue de las mejores su relación con su padre. Madonna, o sea, se fue con la niñera. Te presto a mi viejo y la arreglate. Estaba convencida... Otra curiosidad, ¿no? Estaba convencida de que el demonio vivía en el sótano de su casa y quería agarrarle los tobillos para tirarla por las escaleras. Mientras que Dios miraba todo lo que ella hacía. Chicos, esta es Madonna. Me queda poco. Ya termino. Madonna realizó un casting para intervenir en una serie televisiva llamada Fama y no fue tomada por el papel. Así que se la perdieron en Fama. ¿Como una virgen? Se había escrito originalmente como una balada. Otra cosa, la última curiosidad. Cerramos. Un gran número de japonesas de ombligo redondo que se operan en el hospital de Jujín para tenerlo rasgado. Es un fenómeno que pasa. La operación cuesta $1,000 y tiene el nombre de Hesodashi. ¿Y qué tiene que ver con Madonna eso? No sé, pero lo hacen por Madonna. Estaba ahí. El móvil de estas mujeres es un asunto desconcertante. Quieren tener ombligo igual al de Madonna. Así que toda China, Japón, Namiamuro, que vos la querés ver. Sí, se va a operar como ombligo, esa. El ombligo de Madonna marca tendencia. Bueno, ¿vamos a escuchar una canción de Madonna? Sí, vamos a escuchar un rejunte de canciones de Madonna, si no me equivoco. Ajá. Un retromix que incluye todos sus éxitos. Vamos entonces con el retromix de Madonna. Adelante. Madonna. Trick and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good faith. Lauren Catherine Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. She's a freak. Vogue. I'm your worst nightmare. Pasó en la semana, que hoy es sábado y estás escuchando Al Fondo Hay Lugar. Al Fondo Hay Lugar. Señoras y señores, ahora sí, ¿se puede hablar? Nos estamos despidiendo. Últimos mensajes rápido ya. Rominita dice, quiero que venga de nuevo a Linkin Park, jajaja. Sabitus, también quiero que vengas a Celine Dion. Pasó de Maiden a Celine Dion. Hizo un... Está bien, la gente que escucha este programa es así, es plural. María Paz dice que venga Muse, LPM, que sería la... Bueno, una puteada muy famosa. Famosísima. No vamos a decir. Sol, sos la mejor, dice. Ah, oh, y un beso. La veo en el te debes a tu público. Por supuesto. Gaby de Solano, no soy de Solano, soy de Claypole. Gaby de Solano... Con la mano, no, solo no. Bueno, nos estamos despidiendo ya, ya nos tenemos que ir. Tengo se uno quedan. Más. Ah, ¿tenés uno más? Dale. Simen, que ya se había comunicado con nosotros. La cablera. Dice: quiero que vengan los Rowling, dejen de robar y vayan al asilo. ¿Qué? De vuelta, por favor. Quiero que vengan los Rowling, dejen de robar y vayan al asilo. Ah, que no vengan, que vayan al asilo debe ser. Ah, bueno. Es que tipean mal la gente de producción. ¿Producción? Bueno, nos vamos, se quedan en la compañía del último programa de Cerdos y Diamantes. El último programa de Cerdos y Diamantes, lamentablemente, volverán y serán millones. De la próxima, de la temporada. Queremos creer. Gracias, amigo. Yo creo que vuelva Michael Jackson, ¿puede? En cualquier momento. Sí, va a venir en forma de cereal. En forma de azúcar. Sí, sí, sí. Bueno, se quedan. Con... ¿Volverán? Eso, queremos saber si. Esta es la despedida final. Todo vuelve. Es el eslogan de Boomerang, ¿qué es eso? ¿Cómo ves ese programa? Ya está muy lejos. No, que pasaban dibujitos con los que yo me crié, por eso. Usted porque... se crió con dibujos, date cuenta. Obvio. Era una familia ausente. Contanos, dale, quiero saber el primer programa. ¿Qué pasó? ¿Por qué solamente te criaban los dibujos? Alf, te criaba. Te criaba. No sé, Alf no. Alf sí, yo lo he mirado. Alf, bueno, ella es de Alf. No, yo soy de los snorkels. Yo soy de Alf. Soy más viejo. Era la revista de los snorkels. Sí, en blanco y negro. Estoy casada con él. ¿Cuántos años tiene usted? 24. No, sí, tal cual. 24. Bien llevados. Yo tengo 18. Qué optimista. Obvio. 18, yo también. 18 bien llevado. ¿Qué 18 de periodista tenés vos? Aportes. Ya te. Bueno, esta persona que ustedes están escuchando. Respeto, la mujer no se le pregunta la edad, no sé si sabías. Pero vos no sos mujer. Mirá los aportes, no era la edad. Que esta persona que nos agrede es con la que se van a quedar en compañía ahora, sí, que nos estamos yendo. Por último sábado. Por último sábado. Después veremos. Después vamos a grabar su voz y la vamos a usar de separador, sí, al fondo del lugar. Sí, exactamente. Para recordarlo. Señores, bueno. Ahí llegaron todos. Esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar el sábado que viene a las 21 horas en esto que hemos dado llamar. Al fondo del lugar. Chau. El pase. Si todo ocupa tus sábados, ahora es el momento, ponte a escalar, llama a un par de amigos y haz una partida. Pero cuídate y usa tranquilo. Entra fino, sé que un grado Juan y con tacha. A Damián, la pito grita como orangután, pero bien que del programa vos ya te hiciste fan. Son cosas que atrapan de al fondo al lugar. Llegó ya la hora de decir chao y ya nos cansamos de andar buscando. Chao, con esto se termina el fondo y lugar. El clásico que ocupa tus sábados. Llegó ya el momento, es el adiós. Pero no te preocupes, pues volveremos a hacer tu noche super guay. Regia viola chila grosa. Che, gira, cantás peor que la calabró. ¡Cállate vos!